Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenos días y buenos días a la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bueno, esta información que está desde ayer es uno de los temas centrales del portal. Así es, una persona, un hombre de 26 años, se ausentó el día viernes en horas del mediodía allí en la localidad de Santa Isabel. Lo buscó la familia durante el viernes, el día sábado también, y luego dio aviso a la policía que comenzó la búsqueda el sábado en horas de la tarde-noche. Y en el día de ayer, alrededor de las 5 de la tarde, se confirmó que habían encontrado sin vida a esta persona que era intensamente buscada por la policía, también con el apoyo de la División Canes, que hizo presencia allí en Santa Isabel. Se trata de José Antonio Cortés, de 26 años. Fue encontrado sin vida a unos 300 metros del casco urbano, en la zona de Chacras, allí en Santa Isabel, en el sector atrás de la terminal. La investigación continúa para determinar las causas de esta muerte de este joven. Hemos publicado la información, sobre todo veníamos siguiendo la búsqueda, y bueno, el final fue este, ¿no? Bien, si bien no hay precisiones todavía y se está profundizando la investigación, no quiero decir que estaría descartado un homicidio, pero en principio están pensando que habría sido una autoagresión, ¿es así? Así es, sí, Bien. esa es la línea de la investigación. También para destacar que el fiscal Juan Cupayolo y Enzo Ragones, fiscales de aquí de la cuarta circunscripción, desde el día sábado estuvieron allí en Santa Isabel, continuando y siguiendo la investigación, y el día de ayer, cuando encontraron a estas personas sin vida, también estuvieron allí en el lugar. Se trataría de un suicidio y continúa la investigación. Bien, Cristian, ¿qué otro tema hay desde el oeste pampeano para compartir con nosotros? Las rutas pampeanas han sido muy trágicas de estos últimos días. Muy, muy, noticias terribles. Y me tocó viajar ayer un ratito en la ruta 35. No solo la cantidad de autos, de vehículos por el cambio de quincena, sino la imprudencia, cómo está presente todo el tiempo, el apuro, la velocidad, la necesidad de apurarse, de pasar por encima de cualquier, no solo regla de tránsito, sino de sentido común. Impresionante. Con respecto a eso, Juan Pablo, en Victorica pasó algo muy curioso y con suerte. Sí. Nueve amigas, todas cordobesas, venían de Córdoba Capital, viajaban de vacaciones a San Martín de los Andes, habían hecho noche aquí en Victorica, habían dormido en un hotel. Muy temprano salieron el día domingo a las 6 de la mañana para dirigirse a San Martín de los Andes, donde pensaban pasar las vacaciones. ¿Y qué ocurrió? Cuando salieron del acceso de Victorica para retomar la ruta 10, allí iban en dos camionetas, estas nueve amigas, en una Ranger y en una Amarok, y la que iba adelante se equivocó de carril cuando salió del acceso, no vio que venía un camión, un Mercedes-Benz, que viajaba para Mendoza. El camión colisionó con la primera camioneta, la segunda camioneta se choca a la que iba primero, hubo un triple choque, las nueve y el conductor del camión, todos resultaron ilesos, sin dudas, un accidente Con con suerte, mucha suerte, claro, con mucha, mucha sí. suerte. Bien. Eran amigas, eran todas amigas entre 26 y 27 años, estas chicas que viajaban hacia el sur. Desgraciadamente, otros siniestros viales que hubo en estos días, este fin de semana puntualmente, no fueron con tanta suerte, e incluso está esta tragedia terrible que ocurrió en la ruta 188, donde perdieron la vida seis personas, un choque frontal que todavía no tiene demasiada explicación porque no había situación para que se produjera, bueno, salvo alguna distracción o error humano, más vale, pero un accidente terrible que dos familias quedaron destrozadas. Sí, Juan Pablo, seis personas que fallecieron y dos que quedaron graves. Además, sí, claro. Bueno, Cristian, ¿y alguna otra cuestión que quieras comentarnos que esté en infobuella.com.ar? O si querés spoilear, mirá el verbo que te uso, algo de periodismo con retumbe que ustedes hacen mañana y que acá en Kermés vamos a escuchar el miércoles al mediodía. ¿Tenés una punta para mostrarnos de eso o alguna otra Sí, cosa que comentar? A ver. muy breve, muy breve. Vamos con los animales. Hemos publicado en Infohuella unos videos de animales salvajes, sobre todo de ciervos, que con la ola de calor se han metido a los tanques en busca de agua, y después hay una imagen de los ciervos tomando agua de las bebidas, que lo normal es que baje un ciervo o dos ciervos y que lo haga de noche. Lo hicieron en pleno día y eran como 20, 30 ciervos allí en una bebida. Y con respecto a los animales, en PCR vamos a tener un informe sobre el puma en la pampa y cómo cuidar la población de puma y que no se vuelva un enemigo y un depredador. Bien, y en ese sentido te digo, esto es una noticia fresquita, una organización ambiental, la Asociación Civil Pumahuaca, que junto con la Fundación Culunche y la Red Argentina contra el Tráfico de Especies Silvestres, han denunciado en estas horas nomás que en Cotos Pampeanos se está ofreciendo la caza de pumas en Las Vegas. Así que esto va a ser un tema. Y para redondear con los animales, también seguimos la información que estuviste difundiendo en Infohuella respecto del pichón de águila al que están siguiendo de manera directa, bueno, que cayó y lo pudieron rescatar, ¿no? Un dato de color, si querés, pero que estuvo buenísimo. Así es, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias y mañana en PCR, periodismo con retumbes desde el oeste de La Pampa. Dale, Cristian, muchas gracias. Fuerte abrazo, hasta luego.